sudor. Déjame dar el do, a solas en la habitación tú y yo, luna y sol. Coge mi mano, compromiso es la cuestión. Sexo y pasión mientras tarareas mi canción. Bienvenido a mi agujero, señorita. Cuido mis modales bastante más que mis pintas. Vinilo y cera, dama y cena, noche eterna, arritmia. Ver tu piel bajo luces de velas. Cuéntame otra historia, príncipe sin cenicienta. La voz de mi conciencia reza, vuelve con tu secta. Angelillos y demonios, confesiones bajo sábanas. Reinas de una noche graban su nombre en mi alma. Tiempo y calma, infinito en una cama. Un guiño, una calada entre el ayer y el mañana. Pecado y elegancia, humo y miradas. Yo solo suelto el ritmo, ella escribe la balada. No, no, yo no temo nada. No creo en las hadas ni en princesas secuestradas. Ven, ven, cruza mi ventana. Desayuna aquí mañana, escondida entre mis sábanas. No, no, no temas a nada. El tiempo no nos cambia, tú y yo las mismas caras. Voy, voy, cruzo tu ventana. Tú solo dame alas, escondido entre tus sábanas. Nunca más, mañana, pasión que llama. Principios en llamas, citas y bolsas de rama. Yo, recaída crónica, camino sin entrañas. Préstame las tuyas, te regalo a cambio mis palabras. Admiro un cielo sin estrellas, no hay luz que nos vea. Solos en la ciudad, tú y yo y una botella. El tiempo nos espera, no preguntes cuánto. Solo lo suficiente para volver a hacernos daño. Ando hacia atrás tratando no recordar. Vuelvo a volver a empezar cada vez que dices más. Yo, escarcha mi colchón digno de un perdedor. Hace años que el hielo me quema, tráeme tu calor. Adicción, noches en vela, hachís y sudor. Invitado al paraíso con visado de excursión. Extraño viaje, camino de peaje, autostop hasta el infierno. Vuelvo a donde me encontraste. No, no, no le temo nada. No creo en las hadas ni en princesas secuestradas. Ven, ven, cruza mi ventana. Desayuna aquí mañana, escondida entre mis sábanas. No, no, no temas a nada. El tiempo no nos cambia, tú y yo las mismas caras. Voy, voy, cruzo tu ventana. Tú solo dame alas, escondido entre tus sábanas.